quiero regalarte un día diferente. Dejar las cosas de lado, andar despreocupado y robarle sol al mediodía para ir a verte. Hoy quiero regalarte un día diferente. Desayunarme contigo, ganar el tiempo perdido, encontrar el punto exacto, dar justo en el blanco, perforar tu corazón. Partiendo el mismo sueño, llegar hasta el cielo por la fuerza de Dios.